momento y no desperdicies tiempo. Aprovechalo. Mañana puede ser tarde. Martes de 20 a 21 por Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. Una nueva manera de analizar hechos policiales y temas de inseguridad con la visión profesional de especialistas de toda Latinoamérica. Vamos tras la pista forense. Con la conducción de las licenciadas Marcela Jorge y María Laura Santos, todos los jueves de 19 a 20 por Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. La salida de esta revolución está al final del programa. Deberás recorrer por las secciones hasta encontrar el final. Miércoles de 18 a 19 podrás transitar por la política, el deporte, la música y el circo del espectáculo. No te quedes afuera. Esto es Revolución Sonora. Por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. El lado oscuro del rock, con la conducción de Anaría Cavallaro, martes y jueves de 17 a 18, El lado oscuro del rock, por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Ocupate, el primer programa de radio sobre terapia ocupacional. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Notas, reportajes, columnistas, debates, congresos y seminarios. Está el camino esperando, solo hay que ir a recorrerlo. Ocupate. Martes de 19 a 20, con la conducción de Mariol Segovia, por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. ...24 horas online, todos los contenidos, todos tus sonidos. Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión Abierta, donde vos estás. Bienvenidos a un nuevo programa que hemos llamado Revolución Sonora. Qué lindo tenerlos del otro lado. La verdad que sí, ¿no? Todos los miércoles a las 11 de la noche. Estamos acá, a través de Conexión Abierta, con ustedes Cintia Alcaraz. Sebastián Castiñeira. Y lo tengo a mi lado, él es rubio, hermoso, unos ojazos tiene Lautaro Errasti, que está haciendo la hoja de ruta. Y nos va a estar contando en un ratito todo lo que hay para hacer para estos días, para el fin de semana. Buenas noches, Lautaro. Buenas noches, muchas gracias. ¿Estás contento? No, gracias a vos, Lauti. Cada día se va perfeccionando más. Es un periodista ya. ¿No? ¿Ya sos un periodista, Lauti? ¿Te consideras periodista? Sí, uno siempre tiene que explotar y ser más de lo que cree ser, ¿no? Está bien. ¿Qué forma de responder? Te acabas de interiorizar de todas las noticias del deporte con Guay Deportiva y ahora nos metemos en el mundo del rock. Así es. Un poquito de noticias hoy. Un poco de noticias. También tenemos en la columna deportiva a Esteban Armayor. En la operación técnica, Federico Canesa. Muchas gracias, Federico, por ponerle toda la mejor. Y hoy tenemos una invitada que está del otro lado del vidrio. En realidad no es una invitada. Es una chica que va a empezar a incursionar en Revolución Sonora. ¿Sí? En la producción, puedo decirlo, en la producción, Noelia Pagano. ¡Un aplauso! La futura productora de Revolución Sonora que... No, esto, con esto sí que nos vamos para arriba, ¿eh? Pero más, bien, bien, bien arriba. Y ya tenemos, y tenemos un programón, como siempre, como todos los miércoles. Crece la ansiedad y los fans por el show de YouTube. Esto es en La Plata, ¿sí? Así que está el recital, está tocando, ¿no? En este momento YouTube. Así que en un ratito te vamos a estar contando el recital de Bono y toda su banda. Una mala noticia para el mundo de la música, o por lo menos para el mundo de la música así masiva. Musimundo cierra y el formato físico cae en ventas. La principal disquería del país fue comprada por una cadena de electrodomésticos que va a poner, ahí todos sus aparatitos, estufas, etcétera, etcétera. Y todos nos preguntamos, ¿dónde se comprarán discos? Bueno, es una buena oportunidad para las disquerías a nivel local, salvo por la noticia añadida de que está cayendo las ventas del soporte físico, sí, de los CDs en particular. Apoyado por el gobierno, Chávez recibió un premio a la libertad de expresión. Medio raro. El mandatario venezolano recibió la distinción Rodolfo Walsh en la Universidad de La Plata. Allí, junto a dirigentes piqueteros y funcionarios del gobierno, volvió a criticar a los Estados Unidos y a los medios de comunicación. Catupé Cumacho empieza a grabar disco con nuevo baterista. La banda anunció la incorporación de Agustín Rosino en reemplazo de Javier Herling y empieza a tomar formas el sucesor de Simetría de Modelos. Sí, qué raro, ¿no? Catupecu está cambiando los integrantes. Un ratito también te vamos a estar contando todo esto. Juan Carlos Calabró recibió junto a su familia el reconocimiento que le otorgó la legislatura porteña. ¿Sí? Calabró recibió la distinción en el Salón Dorado de la legislatura. Fue un acto corto, pero que le alcanzó para que a la hora de leer los argumentos, el reconocimiento lo definieran como un buen actor. ¿Sí? Así que Calabró recibió mucha gente. ¿Se acuerda de Johnny Tolengo? Sí, sí. Johnny Tolengo, ¿no? Johnny Tolengo con el saco blanco. ¿Eso denota edad? No, soy muy joven. Bueno, también... Eva terminó en Las Tinieblas. Esto fue en el recital de Ozzy Osbourne, que estaba presentando Scream, su último álbum. Fue la tercera visita que hizo la Argentina. Ahora te vamos a ampliar un poquito más. Bien, tenemos en la entrevista a quien nada más y nada menos hoy va a estar compartiendo con nosotros Revolución Sonora. Él es Sebastián, cantante de Expulsados, nada más y nada menos, ¿eh? Influenciado por Ramones, más, ¿no? Podemos decir Ramones de Ju, pero más por los Ramones, ¿sí? En un ratito va a estar hablando con nosotros, nos va a estar contando todo, toda su vida, lo que va a hacer, si va a haber fechas o no. Así que querés saber de Sebastián, no te muevas del monitor, porque no es de la pantalla ni del equipo de radio. Así que no te muevas del monitor, sigue escuchando Revolución Sonora. Y la consigna del día es... La consigna del día es, ¿con qué personaje humorístico de la televisión argentina te sentís identificado y por qué? Y justamente por ahí te sentís identificado con Johnny Tolengo, ¿o no? Era, estaba bueno. A mí qué alegría, me encantaba Anita de Number One. Claro, era excelente. Vamos, River todavía. Era así la canción, ¿no? En la columna deportiva está Esteban Armayor, que un ratito también va a estar contando todo acerca del deporte. Y la gente que quiere contestar a la consigna, como bien habíamos dicho recién, lo puede hacer al 4300-9470. Nos puede escribir a revolucion.sonora@hotmail.com o puede directamente buscarnos en Facebook y chatean online y al aire con nosotros. Yo quiero saber qué personaje humorístico de la televisión argentina se siente identificado Lautaro Errasti. Por ejemplo. Yo también. Éramos dos que queríamos preguntar. De la televisión argentina. Sí, a ver, algo, no sé. Si me extendía la frontera, te decía que Don Ramón, porque hay veces que me saco así como se sacaba Don Ramón, viste, de esa manera. Pero si tengo que identificarme con alguno. Te tiro algunos, por ejemplo, tenés Olmedo, yo, por ejemplo, a Paolo. Uy, loco. Paolo es mío. No, yo. Paolo me lo compro. Yo por ahí me identifico quizás con Capusotto, porque Capusotto es un tipo que nos sacó, digamos, de todo el humor preestablecido y él fue creando sus propios personajes. Y yo creo que por ahí, si bien no tengo la brillantez intelectual que tiene este tipo, yo creo que hay veces como que si alguna vez fui humorístico, gracioso, que creo fueran pocas, es como que tengo varios personajes. ¿Te gustaría parecerte a él? Me gustaría tener varios personajes. Violencia de Rivas, excelente. A veces, por ejemplo, hay cosas que te violentan. Está muy bien interpretado por Capusotto. Quédate en Revolución Sonora, que ahora vamos a escuchar un tema de Iron Maiden. Estabas escuchando de Iron Maiden de Alchemist. Y atención, porque se viene Iron Maiden dentro de poquito, a Vélez. Así es, así que todos los fanáticos van a estar ahí próximamente en el estadio Vélez Sarsfield. Y bueno, parece que hay problemas con Musimundo. Alguna vez el escritor Nick Hornby, es un escritor inglés, escribió una en defensa de las disquerías que concluía con una advertencia. Seguí bajando música y ahorrate unos mangos. Así es lo que decía. Ese ahorro te costará una carrera, un montón de buenos amigos, un gusto musical y eventualmente tu alma. Las disquerías no pueden salvar tu vida, pero pueden darte una mejor. Detrás de la compra de Musimundo se encuentran las firmas chaqueñas Carsa y la santafesina electrónica Megaton, que son los principales socios de la red de Megaton. Juntos desembolsaron 15 millones de dólares en los primeros días de febrero para quedarse con la empresa. Así que parece que Megaton se va a quedar con Musimundo y el tema es que están desapareciendo las disquerías. Eso es un problemita, ¿sí? Lo que pasa es que también todo esto surgió porque, bueno, las bandas también, algunas bandas publican sus discos en las páginas, entonces la gente descarga un poco por ahí. Entonces decayó la venta de las disquerías. Bueno, es una muy mala noticia. Una multitud está delirando en La Plata con YouTube. El cuarteto irlandés arrancó el show con Even Better Than Real Thing. Acto seguido había estado de telonero Muse, una banda muy linda, la verdad. Y bueno, hasta ahora han lucido temas como I Will Follow and Get Your Boots, Mysterious Ways o Elevation. Y viste, todo este estilo musical tan desplegado que tienen ellos, en esa garra que costó tantos millones de pesos. Millones, que, pero bueno, es que le da como una sensación de efecto 360 grados, justamente el nombre de la gira llama 360. Así que bueno, es un espectáculo muy lindo y es trasladable. Así es, faltan dos shows, cada país. Dos shows, el 2 y el 3, ¿no, Lauti? Exactamente. Así que bueno, la gente, impresionante lo que... Explotando. Y vamos ya, está él en comunicación telefónica, está Sebastián, cantante de Expulsado. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Buenas bien, noches. Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por compartirte. Habla Cintia Alcaraz. Y bueno, yo te voy a hacer una primera pregunta. La gente quiere saber qué estaba haciendo Sebastián en este mismo momento. Sí. Terminamos de ensayar hace un rato. Ah, bien, bien. Estamos con amigos, así como en el tercer tiempo. Bien, bueno, entonces... Que siempre pasa después de un ensayo. Claro, lo que pasa es que nosotros somos los Revolución Sonora, somos un poquito nocheros, entonces molestamos a la gente de noche. No, y sí, nosotros también somos bastante nocturnos. Es el mundo del rock se maneja de noche. Sebastián, te saluda Sebastián. Y queremos saber en un principio por qué expulsados. ¿Por qué expulsados? En un momento lo comprendimos nosotros como que había como un mundo fuera de lo que era lo convencional. Y como cuando estabas expulsado, estabas como fuera de como una lógica universal de comportamiento, de pensamiento y de determinadas cosas que no te identificaban. Expulsado es no ver Tinelli, por ejemplo. Pero por alguna causa... ¿Qué tal, Sebastián? Discúlpame, Lautaro te saluda. Un saludo. Y a Sebastián también. Un placer de mi parte también. Pero expulsado, como vos decís, de digamos, esta cosa establecido, ¿es porque vos querías ser expulsado o porque había alguien que te expulsaba porque no estabas de acuerdo con eso? No es una cosa de resentimiento. No, para nada. Es una cuestión de quedar al margen por... Nada, lo estándar es esto. Y lo que es expulsado de lo estándar, como no es que me siento expulsado y me siento mal. Es que estoy expulsado porque no pertenezco a, digamos, a todo el mensaje universal de los medios o de lo que sea, de la política internacional. Es estar aparte, pensar otras cosas y nada, estar bien con eso. Sebastián, si tuvieras que hacer un ranking de expulsados, ¿cuáles serían las canciones que ocuparían para vos los tres primeros lugares? Muchas gracias por esa pregunta, me hiciste pelota. ahora te hago, y después de un ensayo, cansado, encima te hago pensar. ¿Canciones de expulsados o sí, canciones de bandas que me gustan? No, tú, de toda la carrera de expulsados. ¿Nuestras? Sí, nuestras. ¿Cuál te parece, o sea, la que más te gustó, las que más te gustaron? Mira, creo que las que más identificaron a la banda, yo no puedo tener así una sí, mirada muy objetiva, pero las que más identificaron a la banda, Enfermera Voodoo. Sí, grande. Nada cambió mi amor, Mi novia es una zombie, no sé mucho más que decirte. Es complicado. Te hacen en contra mío, ¿no? No. ¿Por qué me haces esa pregunta? No, queríamos saber porque, claro... No, de maldad. No, te quería hacer... me la pregunté. No, te quería, quería que pienses un poquito y que elabores un poco. No, pero es complicado. Viste, es un como el leitmotiv de los compositores que dicen mis canciones son mis hijos y esas cosas. ¿Cuál de mis hijos quiero más? Es un problema siempre. Es difícil esa respuesta. Sebastián, ¿qué evaluación haces de expulsados desde, digamos, el primer momento, desde el primer disco, el desarrollo de la banda, hasta la actualidad? En el, digamos, en cuanto a maduración de la banda, gustos musicales. Maduración, mira, nosotros empezamos haciendo así, como cualquier banda, demos, tocando en fechas, saliendo a pegar afiches, transportando equipos, claro, por nuestros medios, como empezó cualquier banda, claro. Y maduración de la banda también tiene que ver con cada cabeza de cada persona que toca en la banda, gustos musicales, que eso es inevitable, que el gusto musical de uno aporte a la nueva música del nuevo disco de Expulsados. Y se fue formando así, de nada. Igual siempre fuimos un grupo de amigos. Nunca perdimos eso, nunca vino alguien así como alienígena a formar parte de la banda. Ya que hablamos de un grupo de amigos, ¿no? Cuando empezaste a tocar, ¿te imaginaste que ibas a compartir el escenario con un grande del punk, como por ejemplo lo es Marky Ramone? No, realmente no. No cabía en mi cabeza. Increíble. Y bueno, como eso no cabía en tu cabeza, me imagino que con los Dito Tenhosen, ¿qué se habrá significado que te inviten una fecha con ellos? Y significó, mira, la fecha que hicimos con ellos fue muy graciosa. Porque hicimos una primera fecha, terminamos de tocar nosotros, subieron a tocar ellos y apenas se subieron, se cayó el escenario. Se rompió el escenario. Y tuvieron que hacer la fecha el día después. Y fue una buena actitud de su parte de venir a decirnos a nosotros, quieren al otro día ser de vuelta como la banda que abre el show. Que eso es algo así como de grandeza, ¿no? Porque no cualquier músico que con tanto éxito lo hace. Los tipos nos dijeron y perfecto. Pero sí, siempre es como un... No sé, vos imaginás estar en tu casa, te gustan estas bandas. Escuchás las bandas y en un momento tenés la posibilidad como de compartir escenario. Desde una mente, está mal decirlo uno, humilde, pero es tiene que ver con la humildad, no lo puedes comprender. Claro. No te entra en la cabeza y nada, agradecido la vida de que nos hayan tocado esas cosas... que no son pequeñas. Claro, y además... Porque te marcan la vida. Sí, músicos que fueron de mucha influencia para ustedes, ¿no? Claro. Los Dito Tenhosen en Alemania son los Beatles. Claro. Yo cuando fui a Alemania, iba por, en los kioscos de revistas tenías revista de música, siempre estaban los Dito Tenhosen en la tapa. Claro. Como que acá se comprende como una banda punk y no mucha gente la conoce. Sí, de hecho, igual ellos, los Dito Tenhosen, admiran mucho al público argentino. Dicen que el público es muy... Estamos siempre enfurecidos, entonces admiran mucho a los fans. Sí, igual es... Sí, pero eso no se lo creo a nadie. Eso lo dice toda la banda. Que tocó Green Day. Sí. Que te estaban siempre diciendo, Argentina, este es el mejor recital que dimos... Y este es el mejor público. ¿Cómo lo vas a creer? Claro. Todos los que vienen, todos los que me dicen eso, claro. Yo no le creo nada. Lo que es más, es que tenía 40.000 personas. 10 canciones escuché de Green Day. Y me fui porque estaban así como... Tocá. Claro. Entonces no hagas proselitismo de la música. ¿Podemos decir que Expulsado entonces es una banda internacional? ¿Anduvieron por todos lados? Sí, más latinoamericana que internacional, en realidad. Claro, anduvieron por México, ¿no? Bueno, después todo, parte en Europa, Grecia, España, Italia. Sí, bueno, todo el tema de Europa fue con Marky. Claro. Con baterista. Sí, hicimos Israel, Dubái, hicimos un par de fechas. ¿Cómo es tocar con Marky y Ramón? ¿Es accesible? No sé, sí. Es como muy buena persona, exigente. Ponele, si tomabas más de dos cervezas en un camarín, medio como te miraba así como, claro. ¿Vas a seguir? Vas a perder los reflejos. Claro. Sí, como tenías un peso en la espalda. Claro. Pero nada, siempre fue así como muy accesible y nada, y un orgullo siempre de tocar. Por ahí, siguiendo con esta lógica, por ahí, que tocaste con... ¿Tiene lógica esto? Sí, todo. Sí, obvio. Ah, bueno. Con Dito Tenhosen, con Marky Ramón. No. Por ahí, tocar con Marky Ramón, con Dito Tenhosen. Creo que marcaron un paso, digamos, en tu carrera como músico. ¿Vos crees que te gustaría tocar con alguien más? ¿Hay alguien que te quedó por ahí en el tintero que te gustaría, digamos, tocar con él? ¿Que sería como tu sueño, como fueron con Marky Ramón y los Dito Tenhosen? Y están todos muertos. Realmente están todos muertos. Con Frank Sinatra, Sugar. Si vamos a soñar con las Ronettes, con los Hollies, no sé. Con bandas que me gustan, pero me gusta mucho la música vieja, por eso es como hay muchos imposibles en ese sentido. Pero nada, igual de mi parte, obviamente no pido nada más. Realmente. Sebastián, contanos, ¿cuáles son las próximas actividades de la banda? Próximas actividades. Y nosotros estamos ensayando acá en Boedo. Estamos haciendo un asado. Estudio, un estudio de grabación. No, como decía, todo esto no tiene lógica, bueno. No. Depende de dónde se lo pongas. Bueno. Y estamos haciendo un estudio de grabación y la idea es grabar el próximo disco acá. Sí. No dentro de mucho. Propio de los tenemos expulsados. Gira por el 8, vamos a estar en el Salón Pueyrredón. Uh-huh. Haciendo una fecha así sorpresa con un par de covers. El 9 estamos en Uruguay. Después estamos haciendo Chile, Brasil, Perú. Ah, esto gira, es en los próximos dos meses. Después se viene una visita a México a mitad de año. Y nada, eso. Bueno, Sebastián, ya te vamos a dejar descansando. Porque bueno, que descanse después de un día de grabación. Y te queremos pedir un saludo para Revolución Sonora, ¿puede ser? Con tu presentación, obviamente. ¿Revolución Sonora? Sí. No hay forma de que comprenda la radio si ustedes no estuvieran. Un saludo grande de Sebastián Espulsón. Muy bien, Sebastián. Decime si exageré mucho. No, está espectacular. Yo te digo que lo voy a pasar 18.000 veces. Se lo voy a pedir a la UAI que lo pase todo el tiempo. Muy lo vamos bien. A poner. Mando saludos acá a los chicos que están. Bueno, están todo el equipo ahí. Muchas gracias. ¿Qué están haciendo el resto? Queremos saber. Y ahora estamos por una competencia de PlayStation. Adolescente. ¿Hay alguna apuesta? ¿Cómo? ¿Hay alguna apuesta? Y siempre hay una apuesta. Bueno. ¿Se puede saber cuál? No. Queda la interna, despulsada. De vez en cuando es económico y de vez en cuando es un desafío. ¿A qué no te animás a quitarte los labios y ir a comprar cigarrillos al kiosco? Es bueno. A decirle algo a la conductora del programa, por ejemplo. Claro. También. Bueno, también. Eso, mensaje de. ¿Me dejás en línea? Claro. El ganador. Ay, qué placer. Bueno, Sebastián, te mandamos un beso grande. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta entrevista. Y bueno, así que la gente que te quiere ir a ver lo puede hacer ahora el 8 de abril. Entonces. El 8 de abril en Salón Pueyrredón. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un beso. Dale, muchas gracias por llamar a ustedes. Muchas gracias. Abrazos grandes. Ahí pasaba Sebastián de Expulsado, entrevista, dijo un poco, no sabía si esto era lógico, ¿no? Me gustó hablar de Sebastián, me encantó. Qué buen criterio lo de la explicación de por qué Expulsados, ¿no? Sí. De fuera de los parámetros normales, sos un expulsado. Está bueno, sí. De lo estándar. Sí, es verdad, porque uno siempre busca lo cotidiano y demás. A veces uno termina saliendo de ese lado. Yo lo banco desde el momento que dijo, si no ves a Tinelli, sos un expulsado. Me encantó. Es buenísimo. Y hay más expulsado. Quédate escuchando, Nada Cambió Mi Amor. Mi amor, nada cambió, mi amor. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y la televisión. Ahí estabas escuchando Nada Cambió Mi Amor de Expulsados, ¿eh? Y ya vamos a la noticia y estamos escuchando de fondo a Catupecu Machu. Sí, Catupecu Machu empieza a grabar disco con nuevo baterista. Luego de la gira más extensa y multitudinaria donde presentaron el disco Simetría Moebius, el ganador también de premios de Gardel como el mejor álbum del rock, Catupecu Machu anunció en su sitio web el inicio de grabaciones de su próximo álbum. La novedad, el grupo incorporará al baterista Agustín Rosino en reemplazo de Javier Herlen. Rosino es un ex cuento borgianos, así que parecía que ya conocía también a Catupecu y va a estar nuevamente en la banda, va a estar nuevamente compartiendo con Catupecu Machu su último CD. 23 horas 30 minutos, tenemos una temperatura de 20 grados, una humedad del 76%. Le repetimos la consigna a nuestros oyentes, es ¿con qué personaje de la televisión te sentís, o sea, humorístico, te sentís identificado, eh? Para esto ya nos están llamando al 4300-9470 y respondiendo al Facebook. Y ya tenemos un mensaje, es Carlos de La Matanza, dijo, yo me siento identificado con Guillermo Francella, muy identificado con Casados con Hijos, dice. Parece que él se sentía identificado, se ve que tenía una familia media parecida. Mirá vos, porque justamente Diego de Wilde nos dice también que se siente identificado con Francella por su forma de reaccionar. Cuando dice, sí, no, andate. Es verdad. Bueno, el último llamadito de este momento es de Lorena de Temperley, que se siente identificada con Olmedo. Supongo que no a nivel persona, sino por el humor que hacía. Lorena dice que marcó una gran parte de su vida. Bueno, sí. Bien. Marcó una gran parte de la vida de Viluso. Muchas personas. Excelente actor. Sí. Humorista. El maestro. ¡Maestro! ¡Maestro! Yo ¿no? me acuerdo como del Mano Santa siempre. El Mano Santa. Bueno, apoyado por el gobierno, Chávez recibió el premio a la libertad de expresión. El mandatario venezolano recibió la distinción Rodolfo Walsh. Me quiero morir. En la Universidad de La Plata. Allí, junto a dirigentes piqueteros y funcionarios del gobierno, volvió a criticar a los Estados Unidos y los medios de comunicación. Ningún canal pudo transmitir, a excepción de Canal 7. Ojo, premio a la libertad de expresión y no pudo transmitir ningún canal. Claro. ¡Qué paradoja, ¿no? Sí, es increíble. Recordemos que Chávez clausuró 34 radios desde su llegada al poder y celebró que ya no existen los discursos únicos. Esto es, o sea, contra el capitalismo, contra el monopolio, etcétera, etcétera. La única señal que tuvo el acceso a este discurso fue una señal venezolana, pero es muy paradójico porque en un lugar donde se hace un discurso en Argentina, ningún medio argentino podía tener la cobertura del discurso. Tal cual, la organización del acto en el que se entregó el premio a la libertad de prensa a Chávez prohibió todos los canales, a excepción de Canal 7, como dijimos, y ningún canal pudo tomar imágenes del discurso de Chávez. Así que TN, C5N, Canal 26 y otros canales que transmitieron, querían transmitir la noticia, tuvieron que remitirse a usar imágenes de Televen, sí, de Caracas, para redireccionarlas, claro, a los canales argentinos, para justamente la nota de la libertad de expresión. Bueno, por su parte, Canal 7 eligió sorpresivamente reemplazar la emisión del discurso chavista por un documental sobre elefantes. Ah, esto fue... Es muy loco, ¿no? Sí, increíble, la verdad. Este es el mismo Chávez. Yo tengo un compañero de facultad que me va a matar por lo que voy a decir ahora. Esta es la misma persona que la semana pasada dijo que no había vida en Marte por culpa del capitalismo. Es verdad, ese fue el mismo mandatario. Y que recibió el premio de Rodolfo Walsh, ¿no? Un premio, Rodolfo, ¿no? La verdad que me parece que le queda, no grande, grandísimo ese premio y está muy mal entregado. Y eso a su vez el mandatario que nos, digamos, como conmueve a la población con los discursos grotescos que realiza, ¿no? Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es, no? ¿Es así la frase? Y bueno, continuamos acá en Revolución Sonora. Y bueno, ya tengo a mi lado a Lautaro Errasti, que nos va a estar contando todo lo que hay para hacer el fin de semana y en estos días que queda. Bueno, hay muchísimas cosas para hacer, así que lo digo rápido, tomen un cuaderno y una virome y anoten lo que puedan. Hoy, como dijimos, están tocando U2 en el Estadio Único de La Plata, ya lo habló bien mi compañero Sebastián. La pelota se está tocando en la trastienda, empezó a las 9. Y bueno, esto lo agregué yo por las dudas, porque cuando salí en 25 de mayo al 300, invitado por la Casa de Santa Cruz, tocó Ignacio Copani. Ah, mirá. Fue, pero bizarrísimo. Bueno, pasamos al día de mañana. Jane's Addiction estaría participando del Movistar Free Music, ¿sí? Concierto gratuito en el Anfiteatro Puerto Madero a partir de las 9:30, junto a Edward Shape y The Magnetic Zeros. Bueno, otra vez volvemos a Joaquín Sabina en el Orfeo Superdomo de Córdoba a partir de las 9:30. Y en Jeva se estaría presentando el tenor italiano Andrea Bocelli. El viernes 1 de abril, Caramelo Santo en Niceto, Fatboy Slim en Pachá, a partir de las 12 de la noche, un poquito tarde. Sí. 30 Seconds to Mars en el Luna Park a las 9. Para vos, conductora, que te gusta acá tu Pecu, XLR, un poquitito lejos, ¿eh? XLR Club queda en San Miguel a partir de las 9 de la noche. Ahí está tocando el nuevo baterista. Catu Pecu Machu. Ahí está. Viernes y sábado, agéndate los dos. Los dos, exactamente. La Mancha de Rolando en la Trastienda a las 21 horas. Y el sábado 2 de abril, se viene con todo. U2 en el Estadio Único de La Plata a las 9. Atención a los que quieran ir, porque hay un servicio de ómnibus que se toma de Retiro a La Plata y viceversa, ¿sí? Y si querés puedes tomar otra cosa también. Además que se toma el ómnibus. Exactamente. Te tomás algo y después te vas al Retiro. No es aconsejable, pero bueno. Joaquín Sabina en Luna Park a las 9 de la noche. Para la electrónica, Armin Van Buuren. Sí. Figueroa Alcorta, 5575 a partir de las 8. Como te dije, Catupe Cumachu. Sí. Divididos en el Anfiteatro Municipal Parque Urquiza, bueno, Rosario. También en Rosario va a estar Dancing Mood en el Willie Dixon Blues Club. Kevin Johansen de Nada en La Plata. Dien, una banda tributa a Pink Floyd en el Sansu Studio. Un festival de reggae, el Summer Reggae con Bonnie Wailer. Bonnie Wailer es el miembro fundador junto a Bob Marley, de la banda de Bob Marley, exactamente, que ahora se llama The Wailers. Resistencia Suburbana, Dancing Mucha, Mason, Etana, en el Estadio Malvinas Argentinas. Es esto a partir de las 3 de la tarde. Y Las Pelotas en Group presentando el nuevo DVD. Y el domingo tenemos Suma Reggae de vuelta a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Malvinas Argentinas. Bonnie Wailer, Resistencia Suburbana, Dancing Mood, Etana, etc. Y U2 en el Estadio Único de La Plata. Bueno, mira, nada más y nada menos que U2. Entonces, sábado 2 y domingo 3 de abril. Como recién lo decía Seba, va a estar esta banda impresionante. Esténse temprano por el... Si bien no es un día de semana, tráfico hay. Sí, la gente, bueno... Hoy en La Plata están todas las calles cortadas, porque tal la cantidad de gente y cómo se está moviendo por ahí que no se podía ver. Estuvieron acampando. Sí, acampando. De última semana. Se van al Cote, se compran una carpita y se la llevan ahora. No, o sea, gente que venía del interior, gente de Uruguay, gente de España... Todos para ver la gira de U2 360 que está tocando en este momento, ¿no? Ya debe estar tocando, ya no más. Además, la banda irlandesa se pidió de todo, ¿no? También, como teloneros está de Muse, es una banda también que hace un tiempo tocó también acá en Argentina, así que ellos van a estar, tocando también con como teloneros en U2. Vamos a un tema musical. Escuchate Foo Fighters. Oh, Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Recién estabas escuchando Rope de Foo Fighters. Del último ahora álbum. No. Exactamente. Bueno, en el fantástico espectáculo que está dando YouTube en La Plata, están disfrutando más de 60.000 personas. Así que mirá que sí es un gran show. Terrible. Muy bien, bueno, volvemos un poquitito más con ya lo adelantado. Juan Carlos Calabró recibió junto a su familia el reconocimiento que otorga la legislatura porteña. Esta puntualmente es la distinción en el Salón Dorado de la Legislatura como persona distinguida. Y bueno, fue un acto corto, pero en el momento de leer los argumentos del reconocimiento lo definieron como un actor y comediante que llegó a televisión con la televisión misma y como el último capo cómico vivo de su generación. Recordemos que en su momento era un ícono del humor en toda la televisión argentina. Sí. Luego tuvo un poco desaparecido en los últimos años, pero siempre se mantuvo activo. Conmovido, divertido y varias veces a borde del llanto, Calabró habló sobre su carrera y agradeció estar acompañado de su mujer, sus hijas y... Marina y... ¿Cómo se llama la otra? Marina y Liliana. La que estaban bailando por un sueño. Estuvo, no sé. Claro. Claro, bueno, lo último que hizo el hombre fue luego de recibir el premio, fue bajar del escenario y ponerse a charlar con la gente. Bueno, bien. Este es uno de los personajes históricos argentinos de la televisión. Salvando las grandes distancias, digamos, esto es sí un reconocimiento que se merecía una persona. Sí, sí, es verdad, esto sí era para Calabró. Y bueno, y estás escuchando de cortina a Ozzy, ¿eh? Ozzy estuvo en Jeva, ¿sí? Es el príncipe de las tinieblas, el padre del heavy metal. Estábamos escuchando ahí. Es el abuelo. Bueno, ya tiene 62 años. Se presentó en el Estadio Jeva, acompañado por su banda actual. Ellos son los músicos Gucci, Tommy Cufletos, Rob Nicholson y Ada Wakeman. Presentó, bueno, repasó temas de Scream, muy poquito de Scream. Además, clásicos de Ozzy y los de Black Sabbath también. A lo largo del recital, Ozzy se divirtió hablando con su público y pidiéndole que se vuelva loco. A pesar de su edad, que como dijimos recién, está un poquito decrépito, pero lo bancamos. Que tiene 62 años y le obliga a recorrer un poco el escenario con pasos cortos, como que le costaba como caminar. Claro. El cantante se mostró igual de todas formas bastante activo. Saltó, aplaudió y mojó a la gente con espuma que tiraba de una manguera. ¿Sí? Yo lo presencié, empezó a chorar así, te tiraba a la gente, se mojó. Claro, el mismo. Estuviste presente. Estuve ahí. Así el frontman demostró que todavía corre heavy metal por sus venas y continúa siendo el príncipe, el abuelo de las tinieblas. Sí, es un grosso. También después estuvieron como telenairos, como lo había dicho Lautaro el miércoles pasado, estuvo O'Connor, Viticus y Sepultura. Sepultura la rompió. ¿Vale? La rompió. Banda brasilera. Sí, la gira siguió después por Chile, luego iría a Brasil, Perú, Ecuador, Colombia... y Panamá, vamos a ver si va a Colombia, que si está allá el premio a Rodolfo Walsh, a ver qué va a pasar, ¿no? Pues medio raro, ¿viste? El abuelo de las tinieblas tocando en Colombia, ¿no? Qué lindo, no, la verdad. Porque por ahí tenés cuidado, sí, porque por ahí te censura y. No. Bueno, sí, pero si alguna vez se comió un murciélago, sí que. Bueno, la consigna del día es. Sí, ¿cómo era? Me olvidé. ¿Con qué personaje cómico histórico de la televisión argentina te sentís identificado y por qué? Nos pueden ir llamando al 4309-470. Son las 23 horas 45 minutos. Tenemos una temperatura de 20 grados. Qué lindo que está. Menos mal, yo pensé que me iba a morir de frío. No, está bárbaro. Marzo es increíble. Sí. Por ahora, estos últimos días sí. Marzo para gente como Ozzy, bueno. Ya tenemos hambre. Ya tenemos hambre. Les quiero anunciar que el sábado 2 de abril va a estar Lee Book Lipbukchuk, es así el nombre de una banda, en Villa Cordelia, en Perón y Riobamba. Sí, nosotros vamos a estar ahí. También va a estar el miércoles 6 del 4. Sí, es una banda nueva que está arrancando. Que bueno, le agradecemos que nos hayan invitado. Sigue escuchando Revolución Sonora. Dando a la renga, inventa una mañana. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Y bueno, y ya estamos en comunicación telefónica con el experto en deportes. Él es Esteban Armayor. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Buenas noches, Esteban. Está Seba también, eso me gusta, firme ahí con el deporte. ¿Cómo que no? Sinceramente, hoy se habrán levantado con cara de sueño porque se han quedado anoche sobre el partido, ¿verdad? Sí, un poquito. Me imagino sí. Con mucha ilusión de ver a Messi, como todo gente que ha pagado reventas, ha pagado cifras y ahorros que han tenido eso para ver a Glío, y bueno, no pudieron verlo. Muchísimo. La desilusión, ¿no? En ese pueblo, lamentablemente. Sí. La verdad no dejó mucho el partido. Fue un partido bastante flojo y nos sumamos a los costarricenses. Queríamos verlo. Yo, en lo personal, quería que entre Messi por esa gente que fue a verlo. A mí me daba lo mismo. Claro. Pero por esa gente que llenó la cancha, hubiera sido un lindo premio. Vaya a saber si tienen la posibilidad de verlo alguna vez más. No lo sabemos. Lo que realmente dejó el partido es poco. Argentina fue superior, como debía ser, pero quedó en 0-0. Y fue el último partido de cara a la Copa América, un campeonato que lo tiene Argentina como favorito. Recordemos, siempre lo decimos. ¿Vos pensabas que iba a ganar? ¿Apostabas? Sí, yo pensaba que iba a ganar. ¿Ah, sí? Pensaba que iba a ganar. Recordemos que la selección local ganó en San Juan 4-1, la selección titular. Se supone que estos tipos de partidos tienen que ganar, pero bueno, han cuidado la piernita, hay mucho compromiso de por medio. Sí, igual deja mucho que pensar, no es por nada, pero si no ganamos esto... Hay que tener fe. Sí, bueno, está bien. Vamos. Tenemos que confiar en que los muchachos, cuando se juegue por los puntos, de verdad van a dejar todo, van a dejar la vida. Así que Esperemos. Estaremos ahí atentos. Hay información que tiene que ver con el ámbito también internacional, pero de la Copa Libertadores. Estudiantes, el pincha, el puntero, el equipo, sensación, si se quiere, porque le está yendo muy bien en el ámbito local y también en el internacional. E hizo lo que tenía que hacer. Sacó un punto, pasó de fase. Es el primer equipo argentino que pasa el pase, un equipo muy importante, que va a enfrentar a Boca, un Boca que si bien ganó en Santa Fe de la mano del gol de Colazo de Román, viene bastante golpeado y Falcioni va a repetir la formación, lo deja Martín Palermo. ¿Qué opinan de Palermo, muchachos? ¿Qué opina Sebastián? Yo quiero que se quede, para mí es un ícono. Además, si lo dejaron a Riquelme, perdoná, pero Palermo no se puede ir. Es mi Martín opinión, Ricardo, pero bueno. Y quiero el miércoles que viene saludarlos y decirles, ¿vieron que Martín seguía intacto? Sí, le tengo fe, claro, a Martín, ¿eh? Le tengo fe para un golcito. Yo equipo también. Que gana no se toca, Julio César Falcioni con algo de paz que ha dejado la fiesta anterior. Donde no hubo paz, y seguramente vieron las imágenes, fue en Racing. Sí. Teófilo Gutiérrez se tomó a puños con el arquero suplente llamado Dobler. Sí. ¿Lo vieron? ¿Vieron las imágenes? Sí, es increíble. Un izquierdazo lo tocó al arquero porque después se tomaba la mejilla. Para bajar un poco los decibeles dijeron, bueno, es una pelea, no pasa nada. Claro. Está bien, lo entendemos, pero el contacto estuvo físico y esto lo traigo sobre todo por Cintia, que le encanta este tipo de cosas. Sí, sí, me gusta el chusmerío. Vamos a ir directamente al amor de Cintia. A ver. Pido disculpas a los oyentes, pero no. Tenemos que hablar del burrito Ortega. Ah, sí, es mi amor platónico. Exactamente, que no recupera todo su nivel, que va a ser suplente. Sí, contra Lanús va a ser suplente, tal vez entre. Así que, Cintia, bueno, una mala, en este fin de semana cargado de deportes. Está bien, bueno, no importa. Yo desde acá le mando la mejor al burrito y se va a recuperar y próximamente, si Dios quiere, algún día volverá a River. Y esa fuerza le está llegando. En un River, para cerrar así, el pelado Almeida, el referente, el más indicado a la hora de tener una palabra, dice, en River hace 2 años que no están pagando. Una situación muy complicada. Los muchachos, esto destacaba Almeida, por supuesto, claro, están dejando la vida a pesar de que no están pagando los sueldos, así que para el hincha de River, que por lo menos se quede con esto. Bueno, no están en el mejor momento, pero están dejando todo en la cancha. Bueno, yo que soy fanática, entonces voy a seguir apostando. Imagínate por qué va a poner la vida el burrito en River si no se podía pagar el chupi. Ahí está, Sebastián, esa es la clave. Ahora el burrito. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias, Esteban. Y nos encontramos el miércoles que viene. Un abrazo enorme, buena semana para todos. Buena semana. Ahí pasaba Esteban Almayor con la columna deportiva. Continuamos en Revolución Sonora, quedan muy poquitos minutos, pero no te vayas, que escuchate este tema de la banda que va a venir el próximo miércoles al estudio de Revolución Sonora. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina luego. Ahí estabas escuchando Argonauti con El Mono Se Va, la banda que va a estar el próximo miércoles acá en el estudio de Revolución Sonora. Y ya pasamos al especial, que hoy le toca el turno a Papo. Norberto Papo Napolitano fue uno de los fundadores del género musical conocido como rock nacional en Argentina a fines de los años 60. En 1967, Miguel Abuelo fundó Los Abuelos de la Nada. Un año después, editaron el simple Diana Divaga, donde Claudio Gabis toca en el tema que da el nombre al disco de Papo, en el tema Flu. En 1969, el joven Papo fue convocado por Lito Nevia para reemplazar al guitarrista Kai Galifi en la banda Los Gatos, que ya era un conjunto ícono del rock argentino. Con ellos grabó 2 discos, Beat número 1 y Rock de la Mujer Perdida, que no casualmente son considerados los más duros de la discografía de Los Gatos. Incluso el nombre del segundo long play debió ser modificado por la censura existente en el país. Iba a llamarse Rock de la Mujer Podrida. Papo's Blues estaba formado originalmente por Papo en guitarra, David Lebón en bajo y el baterista Black Amaya. Sufrió constantes cambios en su alineación. Con Lebón y Amaya registraron el primer disco en 1971. En el segundo de 1972 tocarían Juan Piñata en el bajo y Black y Luis Gambolini en batería. Bueno, esta es una primera parte del especial de Papo y la segunda te la vamos a estar anunciando en el próximo programa en Revolución Sonora. No hemos quedado sin tiempo, ya está, no hay más. Nos están echando, nos quieren sacar de acá, nosotros nos queremos quedar, pero lamentablemente le tengo que decir a la gente... Vamos a tomar la radio. La revolución es en serio, no sonora nada más. No, no es sonora. Muy bien, Lau, te viene ahí. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Muchas gracias a Federico, muchas gracias a Noelia. Yo quiero mandarle un saludo muy grande a mi papá, al señor Abel, porque es su cumpleaños, Un saludo entonces al papá, a papá Casti, ¿po? Sí, papá Casti. Papá Casti, un papá saludo. Casti cumpleaños. Qué también... lástima que en el tiempo vos hubiéramos cantado Feliz cumpleaños en el aire. No, no importa. Un saludo a Matías Bento, que es la primera vez que escucha Revolución Sonora y dice que le encanta. Bueno, esto fue todo. Gracias, Lautaro. Con ustedes, Cintia Alcaraz, Sebastián Castinera también en la conducción. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 23 horas. Rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. ...24 horas online... ...todos los contenidos... ...todos tus sonidos... ...conexión abierta... ...una nueva forma de escuchar la radio... Conexión Abierta, donde vos estás. Reunión de Administradores, un programa de servicios para la propiedad horizontal. Conducido por Jorge Hernández, con la colaboración de María Teresa Mancini. Los martes y jueves, de 10 a 11 de la mañana, por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. La costumbre de volver. Un programa pensado en Buenos Aires, para el mundo. Lugares, actualidad cultural, música y personajes... Se darán cita todos los sábados, de 12 a 13, junto a Marcela Casabella y Carlos Urmani. La costumbre de volver. Una hora con acento argentino. Por Conexión Abierta, una nueva opción en radio.